de unos vecinos que vieron cómo subían a una camioneta Kangoo a una joven. Voy a saludar al jefe de la policía, Roberto Ayala, para que nos cuente más sobre el tema. ¿Cómo está? Buenos días y gracias por su tiempo. Hola, buen día. Felicito, un saludo para toda su audiencia. Sí, inmediatamente el personal policial, al tomar conocimiento de esta situación, empezó a hacer las tareas propias de casos como este, de transmitir vía radial en toda la frecuencia policial esta situación que llegó a conocimiento, sobre todo de la característica del vehículo, la Kangoo blanca, uh-huh. y que podría haber protagonizado una situación violenta en que una jovencita fue en forma brusca, como describen los testigos, que había caído al piso, que la tomaron del pelo, que la subieron por la fuerza a ese vehículo y salieron de ahí del barrio Néstor Kirchner, calle Holgado. Con toda esa referencia, el personal policial hizo las averiguaciones, identificó incluso a ocupantes de vehículos de esas características, pero sin resultados hasta el momento, ¿no? ¿Hay una descripción de la joven? No, la descripción de la joven tampoco es precisa. Y hasta ahora no hemos tenido ningún otro dato que confirme esto que presenciaron dos jovencitos ahí en el barrio. Claro. Bueno, preocupante, ¿no? En sí, principio, sí, por supuesto esa denuncia. Es preocupante, por eso le digo que el personal que estaba trabajando en ese momento hizo todo lo posible para tratar de localizar a un vehículo de esas características, pero sin resultado. Hay unos audios que están circulando por WhatsApp, por redes también circula esta información, que pone la alerta a la población no solamente de Santa Rosa, sino también de otras localidades por la presencia de un vehículo de estas características. ¿Ha habido otro tipo de testimonios o de denuncias en otros lugares, más allá de hubo Santa una Rosa? Hubo una situación días atrás en Anguil. También recibimos la información a través de un audio. Ni bien se tomó conocimiento, la regional mandó brigada de investigaciones, personal especializado allá al lugar a trabajar, porque daban cuenta de que habían intentado subir a una camioneta por la fuerza a una niña, a una menor. Uh-huh. Lo que se pudo determinar posteriormente, a través del trabajo que hizo nuestro personal, es que en realidad lo que había sucedido, que a una mujer adulta, los individuos ocupantes de ese vehículo le habían dicho algunas palabras de elogio, llamémoslo piropos, pero no había pasado de esa situación. Sí, acoso callejero, ni elogio ni piropo. Acoso callejero, está bien, confirmo. Bien, bueno, entonces no hay, digamos, más que estos dos testimonios de estos chicos que realizaron la denuncia allí en el barrio Néstor Kirchner, hasta el momento. Hasta el momento no tenemos otro detalle. Bien, ¿qué recomienda en cuanto a la población en general, ¿no? Porque genera como cierto pánico. Además de las precauciones que cada uno tiene que tomar de autocuidado, hacer lo que hicieron estos vecinos, ni bien Al observar esta situación anormal, comunicar de alguna manera, sea el 101, sea a través de las redes sociales, de alguna manera hacer saber esa situación para que nosotros nos podamos ocupar. Bien. Le agradecemos muchísimo esta comunicación y lo estaremos molestando si hay novedades. No hay ningún problema. Hasta luego. Estamos escuchando al jefe de la policía, al comisario Ayala, confirmándonos, bueno, esto es lo que se sabe, que dos jóvenes dicen haber visto esto, ¿no? Que se llevaban por la fuerza a una chica joven en una camioneta Kangoo blanca, pero no hay hasta el momento denuncia por desaparición alguna.